¿Qué tal? Buenas tardes. Decíamos en algún momento la importancia de la justicia, de la verdad, pero fundamentalmente de la memoria. Y recién hablamos con alguien sobre la cuestión de la memoria. El cristianismo es la religión de la memoria. Hagan esto en memoria mía, dice el texto. No es la religión del libro, como algunos señalan. Y en ese sentido, hoy estamos haciendo memoria. La excusa es el aniversario, la desaparición de Daniel, de Elena. Pero esa excusa nos sirve para recordar también a Eduardo Bossetti, de quien estamos recuperando su historia también. Ayer tuve la posibilidad de hablar con la hermana, que tiene toda la voluntad de que se empiece a recordar de otra manera a él, que tiene una historia un poco escondida. Y también aprovechamos para recordar a los que ya recordamos, a Carlos y Raúl, los seminaristas que vivían acá, a dos cuadras, porque acá se había instalado el seminario de los asuncionistas. Y jefe, director de ese seminario era Jorge Adur. Él deja una grabación en 1980, una grabación de media hora. Obviamente no la vamos a pasar toda ahora, pero preparamos lo que le dice a la comunidad de La Unidad, donde él trabajó mucho tiempo en Olivos, y por supuesto a la comunidad de Manuelita, que es donde estuvo en los años 74, 75 y 76, de donde se tuvo que ir finalmente exiliado rumbo a Europa durante 4 años. Recordemos, en ese momento él estaba a cargo de la capilla Jesús Obrero, y hagamos memoria, no se llamaba San Francisco Javier. Se pierde la memoria o se quiere borrar la memoria en el 76, después de la desaparición de los seminaristas, borrar esa historia que construyó el barrio junto con ellos y ponerle otro nombre. Esa capilla se llama Jesús Obrero. Y a esa comunidad le dice Jorge Adur desde Europa antes de volver a la Argentina. Yo quisiera en esto contarles a ustedes algo de mi vida. Nunca se puede contar todo, pero quizás lo que les puedo decir es que cada uno de los días de mi vida son una lucha intensa. La desaparición de Carlos, de Raúl, de Cristina, puntos suspensivos. La muerte de Juan, de Alejandro, de Pablo, de tantos otros. Muestra más cómo han creído hacer desaparecer o matar una esperanza. Y todos los días, a pesar de que estoy triste, que los lloro, sin embargo, guardo de todo esto la esperanza de que un día se levantarán, de que ellos volverán y serán muchos más. En el año 1978 hubo un hecho que marcó mi vida y que ha sido tremendamente interpretado tanto por los poderes terrenales como por las burocracias eclesiásticas. Y ha sido el de asumir públicamente la capellanía de los montoneros, de los luchadores de mi pueblo. Compromiso aceptado en la fe, en la oscuridad. Un compromiso que quiere significar de que yo, como iglesia y como sacerdote, no podía dejar de estar del otro lado, porque los jerarcas de la iglesia habían asumido una complicidad histórica imperdonable. Dios le dirá si me equivoqué. Estoy convencido de que debemos mostrar siempre el compromiso más difícil del lado, sobre todo, de nuestro pueblo oprimido, que debe ser nuestro primer dialogante. Ustedes encontrarán mi voz, mi recuerdo, mi compromiso. Les prometo nunca volver atrás, ser siempre solidario con las luchas de liberación de mi pueblo, mi sacerdocio, mi vida religiosa, mi amor, mi entrega. En fin, ustedes me conocen más que yo mismo. Nunca los traicionaré y siempre tendré como seguro de que ustedes comparten lo mejor de mí cuando yo vivo, y lo hago con toda la intensidad de mi corazón, de mi mente también. Quisiera dejarlos ahora con un beso y un abrazo revolucionarios, pero quisiera leerles una de mis tantas reflexiones, y esta vez es lo que me inspira Pablo Neruda cuando leo esto. Tomé la vida, me puse frente a ella, la besé hasta vencerla, y luego me fui por los callejones de las minas a ver cómo vivían otros hombres. Y cuando salí con las manos teñidas de basura y dolores, las levanté mostrándolas en las cuerdas de oro y dije: yo no comparto el crimen. Se disgustaron mucho, me quitaron el saludo y terminaron por insultarme y mandar toda la policía a encarcelarme, porque no seguía preocupado exclusivamente de asuntos metafísicos. Para mí ha sido hasta una alegría el poder ver que ustedes me recuerdan. Un saludo muy grande a todos, con el pensamiento de las últimas comunidades en donde estuve, es decir, ustedes, la Manuelita. El recuerdo en el Señor y el tener siempre no solo el recuerdo, sino también la esperanza de que participen en la construcción no solo del hombre nuevo, sino también del mundo nuevo. Es un fragmento, la carta grabada por Jorge Adur dura media hora, hay distintos puntos, distintas estaciones que él va marcando, siete momentos importantes, pero él quería explicar la situación de por qué él era montonero, y además quería subrayar que recordaba a sus discípulos desaparecidos, asesinados, y a los barrios, a las comunidades, y Manuelita de manera particular. Y por suerte hoy tenemos la posibilidad de que haya familiares de Jorge que también nos están acompañando en este acto. Eso nada más. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Beto.